Te doy la bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablamos de finanzas, de inversión, de economía, de mercados financieros, del money money, de la gestión del cash y de todo lo que tiene que ver con tus dineros, con tus ahorros y con tu patrimonio. ¿Qué tal estás? Bienvenido, bienvenida. Soy Borja Rubí con Bacon E, asesor financiero independiente registrado en la CNMV y en el Banco de España para precisamente esto: asesorar a personas, a humanos y no robots, ahorradores, inversores, empresas y familias que, como tú, tenéis una duda, queréis optimizar vuestro patrimonio, queréis aprender a ahorrar, queréis invertir con cabeza, queréis gestionar de una manera diferente a la que hacéis en vuestro o la que tenéis en vuestro banco y en vuestra entidad aseguradora, pero como siempre, con una persona, con un profesional independiente, honesto, transparente y que os va a contar las cosas de verdad, de la buena, sin medias verdades, sin venderos absolutamente nada, sin campañas comerciales y sin productos de la casa ni productos propios, porque yo no vendo, yo asesoro. Te doy la bienvenida una semana más a este podcast. Como siempre, te agradezco muchísimo las valoraciones de 5 estrellas, los comentarios, los me gustas y los compartir que haces de este podcast con todos tus amigos, conocidos, familiares y enemigos, porque eso me ayuda a llegar a cada vez a más gente, a más personas, a abrir más cuentas de asesoramiento a partir de 300.000 y a ayudar a cada vez a más personas, particulares y empresas, con las consultorías, que por cierto, ya tengo una lista de espera de más de mes y medio, es decir, nos estamos poniendo ya casi a finales de junio para la siguiente consultoría y aquí hay de todo, es muy variopinto, desde emprendedores y empresas que quieren que les ayude a título de CEO externo o director financiero externo y dominical e independiente, o personas que tienen una cartera de fondos y quieren que se la revise, o personas que no saben cómo ahorrar y quieren que les ayude a ahorrar, o que tienen un pequeño dinero y quieren empezar a invertir pero nunca lo han hecho y nadie les ha enseñado y todo el mundo les ha dicho que es muy complicado y que es imposible y que solo está hecho para las élites. Error, porque esto es mucho más fácil de lo que parece, siempre y cuando te lo sepan escribir, te lo sepan trasladar y te lo sepan bajar a la tierra, sin ánimo de quedar como un megamáster del universo en temas económicos, de finanzas, de ratios, etcétera. No, esto es mucho más sencillo y es para todo el mundo, independientemente de la edad que tengas. Es cierto que yo, por la parte de asesoramiento financiero independiente, solo te puedo asesorar y solo puedo abrir una cuenta a partir de 300.000 euros, pero tengo muchas otras opciones, como el email diario que es gratuito, al que te puedes suscribir en borjarubi.com, tienes este podcast y dentro de muy poco tendrás también la nueva membresía. También tengo una noticia bomba, aunque no tiene que ver con las finanzas, y es que ya he terminado de escribir mi primer libro, un libro sobre, en este caso, emprendimiento, sobre lo difícil y lo jodido que es emprender en España una empresa, pero muy enfocado también a la parte de la parte financiera y cómo creo yo que hay que montar una empresa que, ya te lo adelanto, es sin deuda o con la mínima deuda posible, generando caja recurrente, liquidez recurrente y vendiendo con margen. Eso unido a un montón de ángulos y un montón de factores que tenemos los emprendedores, como factor social, el familiar, y regado con un montón de experiencias propias, porque llevo más de 6 empresas montadas, generalmente tecnológicas, generalmente relacionadas con el mundo digital, el marketing online y de sectores distintos como la educación financiera, el asesoramiento, un e-commerce de ropa, otra marca de ropa de ciclismo, todo esto con socios o con mi mujer, con Cris, desde aquí, desde Oviedo, desde Asturias. Bueno, voy a resolver una duda en este caso de Diana, del Cole IES Castilla, alumna de Jorge, mi gran amigo. Diana, cuéntame cuál es la duda y en qué te puedo ayudar. Dime, te escucho al otro lado. Hola Borja, soy Diana, estudio tercero de la ESO en el IES Castilla de Soria y mi pregunta es, ¿dónde es más recomendable invertir? Muchas gracias. Uf, me pones contra las cuerdas. No es nada fácil esta respuesta, porque la pregunta es muy genérica, Diana. ¿En qué puedes invertir o cómo y cuándo puedes invertir? ¿O dónde, no? Es muy complicado porque, de hecho, yo por ser asesor financiero independiente, por ley, y por estar registrado en Banco de España y CNMV, no puedo dar consejos de inversión a título personal, a título específico, ni decirle a alguien, oye, cómprate A o cómprate B, siempre y cuando no tenga primero un análisis de riesgo del cliente, un test de idoneidad y de adecuación firmado, es decir, una serie de test que evalúan tu conocimiento, tu experiencia, datos familiares, datos profesionales, datos de ingresos, de gastos, si tienes una vivienda, si no, las deudas, etcétera, y todo eso se mete en una máquina y la máquina te dice, pues este cliente es de perfil máximo agresivo o conservador. Y eso es una línea roja, es una red flag, eso es un dato y un perfil que no podemos superar nunca jamás. Nadie en ninguna entidad financiera española ni aseguradora puede superar en este caso ese perfil de riesgo porque entonces estás incurriendo en un delito. Con lo cual, eso es una línea roja, eso es una red flag y de ahí no nos podemos pasar porque si mañana viene un cliente y nos denuncia porque es conservador y resulta que le hemos comprado cualquier activo financiero que sea agresivo, pues tenemos un problema muy gordo en CNMV y Banco de España y obviamente hay una serie de multas y una serie de contraprestaciones que nosotros, o yo, mejor dicho, por ser independiente y ser pequeño, no puedo permitirme esa multa. Un gran Titanic o un transatlántico quizás se pueda permitir pagar esa multa, pero yo no. Por tanto, como yo me la juego todos los días, me juego la comida con el asesoramiento, me juego mis clientes, me juego mi trabajo y yo solo cobro del asesoramiento, yo no vendo, pues podrás entender que, como dicen los ingleses, skin in the game, me la estoy jugando de verdad. ¿Qué sucede? Que si hago algo, por ejemplo, pasarme del riesgo, mentir a los clientes, engañarles, hacer cualquier locura, eso atenta directamente contra mí, contra mi negocio, contra mi comida, contra mi salario y contra el de mis hijos, ¿no? Contra la comida de mis hijos. Y no tengo ningún interés ni de dejar de comer, ni mucho menos de buscar trabajo de nuevo. Así que estoy muy bien como estoy, estoy muy tranquilo y por eso no puedo lanzar ni a ti ni a nadie, Diana, a nadie le puedo decir, ni me pasa con familiares, me pasa con amigos, oye Borja, ¿qué fondo compro? ¿Cómo ves el fondo de no sé qué? Oye, mira, esto es muy típico, te mando un pantallazo, te mando un WhatsApp de los fondos que me han recomendado en mi banco. ¿Me puedes echar una mano y decirme por qué sí, por qué no? ¿Qué le tengo que decir y cuáles compro? Hostia, macho, escucha, que yo me dedico a esto, que cobro por esto. Comisión de asesoramiento o si quieres una consultoría de 250 euros la hora. Pero esto es como si tú llegas y vas, en este caso, a un restaurante de 5 estrellas Michelin y le dices, oye, mira, vengo a probar la comida. Quiero ver si está buena y si está rica y luego ya sí, eso sí me voy sin pagar y ya si eso sí me gusta vengo otro día a comer el menú, ¿no? Claro, es un poco como lo que les pasa a mis conocidos y a familiares y amigos. Borja, oye, escucha, atiende, que tengo clientes que me pagan por esto. Por eso que siempre que eres asesor financiero independiente tienes que cobrar por el asesoramiento y por eso ni en podcast, ni en blogs, ni en redes sociales, ni WhatsApp, ni por email, ni en la calle de viva voz me vas a escuchar recomendarte comprar A o B o C. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser en privado, tiene que ser individualizado, tiene que ser personalizado y tiene que ser acorde a cada persona que estoy asesorando, sus objetivos, sus riesgos y sus necesidades. Así que siento no darte, Diana, una respuesta más específica y sobre todo a ti que estás escuchando, oyente, tampoco te puedo responder así y si me mandas algún email relacionado con eso, pues ya lo sabes, ¿no? Que yo esto no lo puedo hacer. Bueno, el capítulo de hoy, que va a ser bastante breve y bastante cortito, es un poco para hablar de algo que me fastidia mucho. Algo que me fastidia mucho es el trato a las personas mayores por parte de ciertas entidades, ¿sabes? No me gusta mucho. Lo cierto es que tengo que ser sincero y no me está gustando cómo se está tratando a muchas personas mayores en muchas entidades financieras y en muchas... Financieras, cuando digo financieras, englobo todo, ¿eh? Englobo bancos, englobo aseguradoras, englobo agencias de valores, englobo un montón... Bueno, todo aquello que se dedica al sector financiero, pues englobo todo yo. Y no me gusta especialmente. Tengo que ser sincero y ahora te voy a contar por qué. Y te voy a explicar por qué. Mira, porque en España hay más de 9,3 millones de personas de más de 60 años. Y tenemos una población, bueno, pues sí, envejecida. Tenemos, la expectativa es que tengamos cada vez más personas en avanzada edad, es decir, más personas envejecidas, más personas jubiladas y cada vez seamos más y más y más en España. Esto unido a una baja natalidad, esto unido a que la esperanza de vida cada vez es mayor, se sitúa ya por encima de los 85 años, uno de las mayores a nivel europeo e incluso mundial, por encima casi ya de Japón. España es el mejor lugar del mundo para vivir y para envejecer, por la calidad de vida, por el ambiente, por el clima, por la comida. Pues claro, tenemos una parte de la pirámide de población de aquí a unos años que va a ser muy finita en la parte de abajo, es decir, de personas desde 0 a 50 años, ponte, y que progresivamente vaya ascendiendo la edad, se va a ir acampanando, se va a ir abriendo. Va a ser como si fuera un esquema de un árbol, muy fino abajo y arriba en la copa muy ancho. Esta anchura en la copa quiere decir que cada vez habrá más personas y millones de personas de edad avanzada, entre 60, 65, 70, 75, 80 y más aún. Vale. Y eso a la vez choca con que en las entidades financieras en España se están volviendo cada vez más digitales. Es decir, están centrándose más en si la aplicación de del móvil va rápido, en si tiene una resolución en 4K, en si se puede linkar con TikTok, en si lo puedo unir con un cupón de descuento de Amazon y de Glovo cada vez que hago una operación, en si puedo firmar con el Face ID o con el Touch ID, en si puedo ir a la compra al Mercadona y pagar mi cuenta con mi tarjeta que llevo en el Apple Watch. Bueno, un montón de cosas que está muy bien, que a mí, como persona tecnológica y como persona joven, me vienen genial y me encantan porque no he ido a una oficina bancaria en los últimos 25 años. Bueno, miento, sí que he ido porque recientemente he pasado de un banco online a un banco local de aquí de Asturias, que además tengo muy buena relación con la persona que lo lleva, con muchos empleados de ese banco, y es para mí uno de los bancos que mejor trata a las personas, tanto a clientes como profesionales, de España. Por mi anterior experiencia en diferentes empresas y en diferentes proyectos, he trabajado en muchos bancos, bancos de inversión, bancos comerciales, he montado una escuela de negocios a nivel financiero que formaba a empleados bancarios y a la competencia durante más de 5, 6, 7 años. Estás escuchando Inversión para Humanos, tu podcast de inversión patrocinado por borjarubi.com. Y hay una entidad que para mí reviste un cariño especial, que además no te voy a decir el nombre, pero ya te digo el color, es de color verde, y es local de Asturias, y dije, joder, ¿qué hago operando con un banco online que está en Madrid, que solo me pone problemas, que no sabe nada de impuestos, que me monta unas barrilas de la hostia con los NRCs, que no me va a dar un crédito jamás porque no me conoce, que no te ayudan en nada, que sí, que es digital, que no tiene comisiones, que tengo brokeraje, que tengo fondos, que tengo lo que tú quieras? Ya. Pero yo trato con mi amiga María, voy a verla a la oficina, me siento allí y me trata genial. Y con muchos de los alumnos a los que yo he formado, que en su momento en certificaciones financieras, que eran empleados de este banco, me dicen lo mismo, es que me tratan muy bien. Es que todavía me tratan como se trataba antes en banca, no a mí, sino a los clientes. Y es que mis suegros, que son personas ya casi jubiladas, incluso que vienen de la ganadería, son de toda la vida clientes de esa entidad financiera. Y están encantados y están felices. Y toda la vida la han atendido genial. De hecho, mi mujer es socia. O era socia, yo creo, o sea, tenía acciones o participaciones, no sé cómo va porque no cotiza en bolsa. Pero bueno, ¿qué te quiero decir? Que todavía reviste ese trato personal, ese trato de antaño, esa confianza en las personas, ese trato tranquilo y paciente. Y no tanto de si la cuenta puedo meter Bitcoin, o si puedo pagar un ETF que está en el mercado americano, o si puedo ir con la aplicación del móvil e irme de viaje y mandar dinero a un cajero en Kuala Lumpur. O sea, no, más sencillo. Entonces yo miento, sí que he ido a alguna oficina y recientemente a esta, pero también te digo, a lo que voy y a lo que es el capítulo del podcast, se está dejando fuera de este mercado financiero y fuera del sector comercial, financiero y bancario a las personas mayores. Se están cerrando oficinas en pueblos. Se están fletando furgonetas, que son oficinas móviles y van por los pueblos un día a la semana, como el panadero o el pescadero, ¿no? Joder, ¿pero qué estamos hablando? ¿Me estás diciendo que estas personas, que ya son 9 millones de personas en España, 9 millones de clientes, que en muchos casos están mal atendidos, que no se les tiene paciencia, que si estamos todo el día quejándonos de ellos, que si vienen a darme la brasa con la pensión, que si no ven, que si no oyen, que si no se arreglan a firmar con la tablet? Coño, son mayores. No son digitales y cada vez vamos a ser más mayores. Ojalá llegase yo a los 80, 90 años como están muchos hoy en día. Ojalá, que no sé si ni si llegaré. Entonces, cuando yo llegue, vete tú a saber lo que habrá en este mundo y cómo será. Pero yo, si fuera CEO, director general de un gran banco en España, sacaría una división de senior. Sacaría departamentos específicos de asesoramiento, de ayuda y de acompañamiento bancario, financiero y, por qué no, de inversión, a estas personas, a este segmento de población de edad, a partir de 60 años. Hay que hablarles claro. No hay que ponerles letra pequeña. Hay que sentarse con ellos el tiempo que haga falta. Tienen que firmar en papel. Tienen que entender lo que hacen. Tienen que entender lo que firman y tienen que verte en la oficina. Ahora me vas a decir, ya Borja, es que las oficinas son caras, es que el personal es caro, es que no hay clientes, es que cada vez son menos, es que son menos y están desperdigados, es que en los pueblos cada vez hay menos personas y no es rentable tener una oficina allí. Bueno, ojo, yo conozco bancos, en concreto uno, que es el que te digo, que está abriendo oficinas en estos pueblos de Asturias. Y lo extrapolo al resto de pueblos y de regiones en España. ¿Por qué se está abandonando a esa población? ¿Por qué se está dejando fuera del circuito bancario y financiero a este tipo de cliente? Que no te genera problemas, que no te genera deudas, que no te pide hipotecas, que solo ingresa, no gasta, que además te genera caja recurrente todos los meses, que nunca le van a echar, que nunca se va a ir al paro, que tienes quizá, en el mejor de los casos, 30 años de cliente que genera liquidez, que genera ingreso, que tiene dinero recurrente gracias a la pensión, y oye, que en muchos casos son pensiones muy buenas y que además vienen de una cultura y una sociedad de antaño, donde generalmente son gente y clientes y personas con palabra, que se dan la mano y no hace falta firmar ningún papel, y que además suelen tener un patrimonio grande porque vienen de ahorrar toda la vida, tienen esa cultura del ahorro, esa cultura de no gastar más de la cuenta, y para mí son indispensables. Con lo cual, por favor, desde aquí un llamamiento, no les dejéis fuera, no cerréis las oficinas. Esto traerá clientes, traerá mejor imagen de marca a ese banco y, por supuesto, traerá negocio y traerá empleo para mucha gente que quiere trabajar en esos pueblos y en esas entidades financieras. No sé tú qué opinas, espero tu comentario en Spotify, en iVoox o incluso por email o en el WhatsApp. Te mando un abrazo enorme, te agradezco muchísimo que estés al otro lado. Te agradezco de verdad, de corazón, el compartir, los me gustas y los comentarios y, por supuesto, que te suscribas a mi mail en borjarubi.com, mi mail diario. Y desde aquí, pues nada más, te mando un abrazo, como siempre, desde el mejor lugar del mundo para vivir y desde el mejor lugar del mundo para envejecer, que no es otra que la tierrina, que el paraíso natural y es el Principado de Asturias. Ya sabes que, como dice mi amigo Warren Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. Te mando un abrazo, te doy las gracias, un saludo, chao, chao.